quieres hacer? Perfecto. Aquí habla. Pues podemos empezar el programa cagándonos en Windows. Sí, podemos empezar cagándonos en Windows y O recordar a empezar la el gente. programa de verdad. O empezar el programa de verdad. Pero Pero también podemos simplemente recordar a la gente que Windows 10 aún tiene soporte oficial si sois de Europa. yo soy de XP, pero bueno. Ah, shit. Here we go again. Séptima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a la 17ª temporada de Indie Podcast. ¡A tope! Ha costado muchísimo, no os lo podéis ni imaginar, pero estamos muy contentos de estar aquí de vuelta. Estoy con un elenco de zumbados, no están todos. Esta temporada va a ser difícil como las anteriores, pero estamos con muchos ánimos y muchas ganas de comenzar una nueva temporada. Así que lo primero que quiero hacer es, por supuesto, pues primero darle un recuerdo a los compañeros que no están hoy. Señora Muniki, presentador habitual y oficial, pues no puede estar. Tardará un poquito en llegar, pero vendrá. No os preocupéis que vendrá. Y por otra parte, Sir Chal, ese mito de colaborador que tenemos, que alguna vez por la temporada aparece. Esperemos que este año pueda estar más veces y, como veis, para los que estamos en directo, hemos cambiado a grabar los miércoles. ¡Cuidado! ¡Ojo! Dicho eso, voy a presentar a mis compañeros, los que sí están conmigo hasta para empezar esta 17ª temporada, con, pues ya sabéis, con una pregunta mamporra. En este caso, van a ser datos. Y los datos es porque desde que la última vez que grabamos, pues hemos tenido actualizaciones y datos interesantes del estado de las consolas, de cómo tenemos el mercado de las consolas. Y la verdad es que son datos muy interesantes. Básicamente, tenemos a PlayStation 5 que va como un tiro. Nintendo Switch 2 también va como un tiro. De hecho, PlayStation 5 ya ha llegado a los 92,2 millones de consolas. Nintendo Switch, la original, ya se ha puesto en segunda posición con 155 millones. Ya supera a Nintendo DS y está solo 5 de esos 160 actualización de PlayStation, de la PlayStation 2. Switch ya va por 17 millones. Switch 2. Y Xbox Series X y S pues está en caída libre. El año pasado parece que apenas vendió 1 millón. Como Microsoft no reporta datos, se estima que están entre 30 y 50 millones. No está nada claro cuántos datos tienen. Acabamos de saber que Phil Spencer se ha retirado, que han quitado a Sarah Bond, creo que era, y han puesto otra persona que viene de Microsoft directamente, una que se encargaba de IA, así que miedo me da pensar lo que pueda venir por delante de Microsoft. Así que con todo esto, es un placer presentar esta 17ª temporada y simplemente preguntaros cómo veis el panorama así por encima de lo que nos viene por delante este año con esta situación. Y empiezo por mi compañero Xboxer. Ricky, ¿cómo lo ves? Jodido, ¿no? Surprise, motherfucker. Yo lo sigo viendo verde, tío. Muy buenas noches a todos. Y a ver, las cifras pues son las que son. Ahí los números no engañan a nadie. Y está claro que tanto PlayStation como Nintendo pues sigue teniendo ese tirón, que ya sabemos que así es. Me imagino que Nintendo Switch, la 1, empezará a caída libre con las ventas, lo cual es lógico, y la 2 pues empezará a remontar, que va con muy buenos números. PlayStation, sin hacer absolutamente nada destacable, pues ahí sigue, por marca, por presencia. ¿Y qué le ocurre a Microsoft? Que no tiene presencia, tío. A pesar de que saca buenos títulos, que tiene buenos juegos, que este año también promete sacar grandes juegos. Ahora el mes que viene creo que sería Forza Horizon 6, 7, no sé por cuál va. Y luego en octubre no sale ese Fable maravilloso. Más algún jueguito extra por verano, otras cosas que vayan sacando. Y entonces, claro, en mi mente dices tú, hostia, pues si sacan estos juegos, más algún desarrollo más que tengan y demás, debería ser un buen año para ellos. Pero si tú no estás en las tiendas, no estás posicionado donde la gente te vea, no te compran. Eso es ley de vida y ley de marketing. Y yo no trabajo en marketing, pero es de primero de carrera. Si no estás donde te vean, no te pueden comprar. Así que la chica esta nueva que la pusieron de la IA, menos inteligencia artificial, o a ver si le pregunta algo a la inteligencia artificial y le dice, pon tus consolas en las tiendas para que se vendan. Y lo mismo, le hace caso y vuelven a remontar. Pero lo veo complicado, viendo que poco a poco la marca Xbox se va muriendo cada día que pasa. Pues sí, pinta muy mal. Como bueno, aprovecho para saludar a Fenillito, que tenemos en el chat. Un placer tenerte por aquí, Feni. Y ahora sí, presento al señor Alexis con más datos, porque por su lado, el lado pecero, o pecerdo también como me gusta decir, se confirma la crisis de semiconductores y ahora mismo montarte un PC está jodido y tiene también unas pintas malísimas. Así que pues con todo esto, Alexis, que ¿tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Y un placer, yo creo que, primero, gracias. De vuelta, contento de estar la temporada. Sé que con el mono que teníamos de grabar con Ricky nos cargamos un programita de pretemporada, pero bueno, empezar oficialmente. Lo que decía, va a ser un año muy complicado porque ya tenemos confirmada. Vamos a estar grabando por turnos, tenemos guardias, tenemos rotaciones de gente que está unos meses, gente que está otros meses. Vamos a intentar de hacer una cantidad decente de programas. No creo que lleguemos como el año pasado. El año pasado llegamos a grabar una barbaridad, la verdad. Pero se va a intentar. Y respecto al estado de la industria, por el lado de los juegos, lo veo bien. Lo veo que, a ver, es que siempre se dice lo mismo, ¿no? Año de mierda, no pasó nada. Y después siempre cuando miramos para atrás, decimos qué pedazo de año. Cuando veamos los juegos que ha votado la gente para los GOTY, los juegos que nosotros hemos jugado, vamos a decir que el año pasado fue espectacular, y lo mismo dijimos el anterior, y lo mismo dijimos el anterior. O sea, a nivel juegos siempre sale para todo el mundo, sale tantísima cantidad de juegos que es imposible que no salgan pepinazos y no salgan grandes títulos que van a pasar a la historia. En cuanto a los estudios, lo veo complicado, veo que van a seguir la moda esta que viene los últimos 3 años, ¿no? De despidos. Ahora muchos de esos despidos se van a acelerar por la IA. Van a haber funciones de que a lo mejor no necesitan tanta gente picando o tanta gente haciendo cosas de animaciones muy básicas. Entonces a lo mejor empiezan a cribar, quitarse un poco de encima sin la gente. También hay menos inversión por el hecho que hacer una superproducción es mucho dinero, mucho riesgo y no renta. Hacer un juego como servicio te da la posibilidad de meter un bombazo, pero si no se mete ese bombazo se pierde una fortuna. Y bueno, a nivel de los estudios sí que creo que va a estar complicado. Va a estar complicado para la gente que trabaja en la industria. Y a nivel hardware, ¿qué hablar? A nivel hardware vamos a estar jodidos nosotros, cualquiera de nosotros. Las consolas ya con un precio, la PlayStation Pro, que cuando salió no lo podíamos creer, que como iban a vender esos a semejante precio, una barbaridad, no nos va a parecer caro. No va a parecer caro, lamentablemente, cuando estemos terminando este año, ¿no? Cuando se anuncie el precio con la que va a salir la Steam Machine, que con esta realidad que hay en el tema de semiconductores, sobre todo todo lo que son memorias, todo lo que es memoria RAM, pero no solamente va para los RAM, sino que también la misma tecnología, o no la misma tecnología, pero para fabricar los discos duros de estado sólido también se utiliza una parte de ello, vamos a decirlo así. Entonces tenemos a empresas como Crucial diciendo ya no vamos a fabricar más o nos hemos acabado todo el stock del año. Entonces el hardware se dispara, la Steam Machine, que a lo mejor era una consola que puede ser atractiva para una gente, a 700, 800, no bajar de 1000 pavos. Cuando se anuncie el Xbox, si se anuncia el precio, se va a anunciar por arriba de 1000 también. Y creo que eso va a ser lo más duro de este año y del que viene posiblemente también, el tema de batería de hardware, hasta que los nuevos competidores, que seguramente, o nuevos competidores, o incrementos en la producción y demás, se empiece a hacer, o como hablábamos la temporada pasada, que explote la burbuja de la IA, lo que significa que vamos a tener problemas más graves de los cuales ocuparnos que no poder comprar memoria. Pues sí, no pinta bien la cosa con Xbox hundiéndose, PlayStation se queda sin competencia, lo cual tampoco ayudará por el lado de las consolas a que bajen precios, más la subida de los semiconductores. Dan un poco ganas de bajarse del carro, Chuno, muy buenas noches. Está jodido, ¿eh? Pero por otro lado, nosotros encantados de tenerte para empezar esta temporada. ¡Edino! Bueno, buenas noches. Gracias por tenerme otra vez por aquí. Yo justamente seré una de las que seré baja casi permanente esta temporada, precisamente como consecuencia de la IA y de las decisiones profesionales que me ha tocado tomar. Así que genial el futuro que nos ha llegado. Estábamos viendo hace un momento Tron, en el que hablaban justamente de, ¿no?, algún día llegará en el que las máquinas pensarán y nos dejarán de pensar. Pues mira, hemos llegado a ese futuro. La película es bastante malilla, pero esa frase, cuando la hemos escuchado, nos hemos quedado flipando. Y pues sí, el momento que nos ha tocado vivir. Bueno, la suerte es que aquí, aparte de ser bastante peceros en casa, pues mira, ahora mismo podemos sobrevivir con lo que tenemos aquí, esperando que Windows no nos joda más el hardware, lo que ya nos lo está jodiendo por culpa de tantas... Mira, justamente, ruede aquí diciendo que sí en la cámara, a los que estáis en directo. Es lo que se me ha faltado solo comentar, Windows 11 petando por todas partes, o sea, también eso, sí, bien, bien apuntado. No, sí, porque yo, mira, eso, os he comentado antes de empezar a grabar, pantallazo antes de empezar esta misma tarde, y me ha pasado recientemente muchas veces, eso acabará jodiéndome el ordenador, y solo espero poderlo arreglar antes de que llegue a eso, y de tenerme que gastar aquí el dinero que no tengo en un nuevo ordenador. Pero mira, el tema de la RAM, aquí tenemos una torre que, no, ya la compré más adelante, pam, error, pero bueno. Realmente, como sabéis, yo soy una tacaña, no tenía, y como juego en ordenador no tiro mucho de compras, pero sí que es verdad que me hacía ilusión, más que la Steam Deck, me hacía ilusión las gafas de realidad virtual de Steam. No sé por qué razón pensé, ostras, si algún día llegara, pero ahora mismo, entre cómo está la cosa y tal, fuera, ni económica ni nada, que a tomar por culo ya, aguantaremos como sea y ya está. Pero bueno, así que nosotros podemos aún darnos con un canto los dientes, pero aquellos que realmente necesiten eso, cambiar piezas o que les apetezca comprarse una consola, mucha suerte. Ahora me ha venido a la cabeza, lo siento, la película de Venganza, Liam Neeson, escuchándolo de buena suerte. Lo siento, me faltan horas de sueño, lo siento mucho. Menuda gilipollez. Deja de disculparte, mujer. Gracias por estar aquí. Y sí, totalmente. Nos viene un año, por la parte de juegos, muy ilusionante, pero por la otra, muy jodido. Veremos qué tal, tanto para grabar como por el panorama en cuanto a poder adquirir los juegos o los dispositivos con los que jugar, porque ya sé, ya es un secreto a voces que se va a retrasar la próxima generación, lo cual pues al menos es algo, no nos va a permitir alargar la vida útil de estas consolas o estas máquinas o gráficas que no se han acabado de explotar como deberían, y a ver si así las explotan bien sin meter las tonterías del brilli-brilli, tonterías que les ha dado por meter. En fin, señores, vamos a empezar. Como llevamos ya unas temporadas haciendo, y sé que otros podcasts nos han copiado y no mira nadie en el chat, guiño guiño, vamos a empezar con hacer el GOTY de 2025, porque ahora sí hemos tenido tiempo para terminar y jugarnos todos los juegos que habían salido en 2025 que queríamos meter en nuestro GOTY. Porque como cada año siempre sale alguno a final de año que toca los cojones que lo metan tan tarde. Pero en fin, aquí los tenemos. Y lo más importante, pues también tenemos vuestras votaciones, las que nos habéis enviado, que estamos muy contentos de tener unas cuantas. ¡Gracias! Así que con todo eso empezaremos a desgranar y explicar nuestros GOTY con la típica puntuación que hacemos de hacer un top 5, quinta posición 1 punto, cuarta posición 2 puntos, tercera posición 3 puntos, segunda posición 4 puntos y en primera posición 5 puntos. Así que sé que tengo tanto a Alexis como a Ricky que me han ayudado a hacer el conteo de las cosas, pero vamos a empezar, antes que nada, con nuestra quinta y cuarta posición. Así que, por orden, Ricky, ¿cuál es tu quinto y cuarto GOTY de 2025? Por favor, ilumínanos. Bueno, pues yo en quinto lugar puse el post-trauma, que lo analicé también aquí en el programa, un juego de miedo, rollito Silent Hill, por un equipo español. Y lo puse un poco pues para reivindicar pues lo que han hecho esta gente, que la verdad que me pareció un juego bastante redondo, muy inteligente en cuanto a los puzzles, que de normal te suelen tratar como un tonto y este hace todo lo contrario, por venir también de aquí, de nuestra tierra patria. Y oye, pues para darlo también a conocer, que al final pues son de esos juegos que a veces los comentamos una vez, nos olvida, y haciendo una recapitulación de todo lo que he jugado este año, pues lo quise poner por encima incluso de títulos como el Doom nuevo, por poner algún ejemplo de también otro juego que me gusta bastante, pero Yo digo que a título personal y que he jugado bastante a juegos de miedo este año pasado, pues quise hacerle ese pequeño honor a este título. Y yéndonos también a otro estudio español, en mi cuarto posición puse a Ninja Gaiden Racebound, un jueguito de unas 4 horitas que me entró muy bien en verano, muy fresquito para esas horas en las cuales uno no podía salir a la calle. Y ahí lo tenemos, un Ninja Gaiden en 2D, muy resultón, técnicamente muy vistoso, jugablemente muy bueno. Y este es mi cuarto puesto en el GOTY. Pues genial, juegos muy interesantes, sobre todo el quinto, me ha molado mucho la recomendación. Y el Ninja Gaiden lo tengo ahí pendiente, que ya está en el pass. Alexis, ilumínanos con tu quinta y cuarta posición. Vale, para la quinta posición me tienen que decir ustedes si vale o no vale el juego que voy a decir. ¿Está? No vale. Porque, bueno, entonces en la cuarta posición... No. lo de la quinta posición es básicamente porque es un juego que salió en 2024 exclusivo para una plataforma de suscripción y en 2025 salió en PC, consolas, Android y todos los dispositivos. Entonces, ¿cuenta o no cuenta? ¿Se puede votar o no? Un juego que en 2024 igual lo jugaron 200 personas. Yo diría que no, porque si no yo te hubiera puesto el Wukong, que fue el juego que más me gustó el año pasado, y no salió en el 2025, sino en el 24. Estamos diciendo los GOTYs de 2025 en 25 de febrero. Para mí, irá para yo sé, entonces deberíamos delimitar que es el GOTY para el 2025 en otra ocasión. Este no es un juego simplemente... Hay que decidir si es, porque ha habido gente que me ha dicho qué es lo que más me ha gustado en 2025 o juegos que hayan salido en 2025. No, y yo he especificado que haya salido en 2025. Sí, eso lo tenemos claro. Por eso digo, en este caso salió, pero claro, salió en Netflix Games. Pues venga, va, para ti Netflix no cuenta. Si no, puedo poner otro, porque tengo uno. No, que... Netflix nunca ha sido una cosa. Cuenta. Claro, Netflix no entonces no. Cuenta. Espera, porque Netflix... que rompa la votación, Ruedi. Yo iba a preguntar precisamente cuál era esa plataforma inicial. Si es Netflix, que le follen. O sea. Claro, pues ya está. La plataforma original fue Netflix en diciembre de 2024, pero en todos los dispositivos, incluido Android, salió en 2025. Android seguro que ese juego tiene un 3. Espero que no. Porque es el Monument Valley 3. Sí, lo hablamos la semana pasada. Efectivamente, el análisis está ahí en la pretemporada. Es una putísima maravilla el juego. Sigue la línea, de alguna manera ha conseguido hacerlo otra vez. Y vamos, recomendadísimo. 5 euritos, los 5 euritos mejor gastados de tu vida. Y el número 4 puse el Abowed. Este RPG de Obsidian que salió a principios de 2025. Ese que todo el mundo se creía que era corto y lo jugó porque. Que creían que era corto. Exacto, eso. Y gente como yo que dice, bueno, a ver si es corto. Y se va al ¿cómo es? Al How Long to Beat. Y dice el How Long to Beat 8 horas. Y dice, bueno, me tardará 10. Me eché como 30 horas en el puto juego, no me acuerdo cuánto me eché. Pero me la disfruté de punta a punta. Me pareció una maravilla de juego. Y de un tipo de juego que no suelo jugar. RPG occidentales así de ese tipo Obsidian, tipo Bethesda, y este me encantó, me enganchó desde el principio hasta el final y me pareció súper divertido, por eso queda en el top 4. No eres el primero que me lo comenta que le ha gustado mucho, seguro que sale en las votaciones. Chuno, tu turno, quinta y cuarta posición, ¿qué tienes tú? En la quinta posición tengo el Koira, un pequeño juego que, bueno, para los que estéis viendo el programa en directo, es la imagen que tengo de fondo porque no aparezco yo en la cámara. Básicamente eres una persona que salva a un perrito y a partir de ahí tenéis que luchar contra unas... Bueno, evitar a unos cazadores, salvar a unos animales, encontrar un nuevo hogar, y es a la vez dulce... cierta aventura que te mantiene ahí sí, bastante en tensión porque tienes que escapar y no sé, una monada la verdad a nivel visual me parece, es muy simple pero muy muy bonito y mira, gracias a que pues pusimos los GOTY hasta febrero he podido jugarlo y yo realmente os lo recomiendo. Además Koira en finés significa perro, así que más claro no os lo pueden decir con el título. Después la quinta posición, ya os aviso ahora, no voy de hipócrita ni nada de eso, pero quería comentar que este juego no lo he jugado, únicamente lo he mirado cómo se jugaba y estoy disfrutando de la banda sonora sin haberlo jugado, y es el Hades 2. Básicamente me parece una pasada visual, no lo he probado aún porque la lista de juegos al final es interminable y ahí se ha quedado, pero es de las pocas veces que me he parado yo realmente a ver a otra persona jugar y decir, mira, no me estoy aburriendo, porque por lo general necesito yo tener el mando en las manos y controlarlo todo. Y por esa razón, banda sonora, apartado visual y todo lo que, bueno, mucha gente opina que es la hostia. Y ya está. Sí, sí, ha sido uno de los tochos de este año, la verdad, ha sido un juego muy pepino. Pues por mi parte voy a empezar con quinta posición, con Metroid Prime 4. Ya traeré el análisis, pero la cuarta entrega de esta saga se ha hecho de rogar, ha costado y al final ha sido un juego que he disfrutado mucho. Mi quinta posición estaba muy dudosa entre varios juegos, al final he metido este al pasármelo porque ya trae el análisis, pero cuando hace de Metroid funciona muy bien y porque el control... me ha encantado, o sea, a nivel de control, de cómo las posibilidades que se permite para cómo controlar y disfrutar el juego, me ha encantado. Así que, y además técnicamente me ha sorprendido, o sea, es impresionante para ser de Switch, es impresionante. En cuarta posición, Split Fiction. Mucha gente dice, lo ha puesto por detrás del It Takes Two, para mí está por delante. Para mí es un It Takes Two que puede estar muy a la par que el It Takes Two la mayoría del juego, pero las fases finales son de otro nivel, o sea, las últimas tres fases, en especial la última, son un derroche de creatividad bestial. Y no puedo más que seguir apoyando este juego, que con una copia juegan dos, precio reducido, y un tipo de juego que parece que empiezan a salir más juegos más alternativos de este estilo, pero que para mí los cooperativos falta hace que salgan más. Así que, y de verdad, las últimas tres fases del juego, porque habrá gente que lo habrá dejado a la mitad, jugadlas, de verdad. Las últimas tres, sobre todo la última, me parecen un derroche de creatividad bestiales. Y ya está. Así que vamos a pasar con una primera tanda de... Espera. Faltan dos más. Falta el de Muniki y el de Charlie, que los puedo comentar. Bueno, empecemos con los de Muniki y Charlie, sí. El quinto punto de Muniki es Split Fiction, el quinto puesto. Y el cuarto puesto es el Blueprints. Otro que ha dado mucho, ojo, que hablar durante el año. Uf, ese es café para muy cafeteros, ¿eh? Sí, ese es juego hardcore. ¿Cómo es a Muniki? No nos va a sorprender, ¿eh? Sí. Bueno, y Charlie ha puesto en la quinta posición Metal Gear Solid Delta y cuarta posición Ghost of Yotei. Mira, este ha quedado bastante por detrás, el Yotei, por lo que estoy viendo. O sea, mucha gente le ha gustado, pero se queda siempre rezagadillo. Pero bueno, vamos con los oyentes. ¿Os los vais repartiendo entre tú y Ricky? Es que Ricky no tiene la lista, así que posiblemente lo diga del tirón. Empiezo de atrás para adelante. Pero puntualizamos primero... que vamos a hacer una primera tanda y luego haremos nuestra tercera y segunda y tercera posición y haremos luego la segunda tanda de oyentes. Vale. Voy entonces con Baque. Baque ha elegido en quinta posición el Zelda Echoes of Wisdom. Cuarta posición, Metroid Prime 4. Tercera posición, la Split Fiction. Segunda posición, el Above. Y la primera posición, Clairoscure Expedition 33. Vamos con Sephiroth, el famoso Seferino, de una leyenda de The Gamer. En cuarta posición puso Silent Hill F. En tercera posición Inazuma Eleven, no sé cuál habrá salido ese año. Segunda posición el Hades 2 y en primera posición Hollow Knight Silksong. Taba, que ahí está Chuno pegando botes. Sigue. Taba ha puesto únicamente no. Tercero, segundo y primero. En tercera posición, Final Fantasy Tactics. Segunda posición, Clairoscure Expedition 33. Primera posición, Hollow Knight Silksong. Sepe. Quinta posición, Hades 2. Cuarta posición, Hollow Knight Silksong. Tercera posición, Absolum. Segunda posición, Split Fiction. Primera posición, Clairoscure Expedition 33. Mark. Quinta posición, Hades 2. Cuarta posición, Doom The Dark Ages. Tercera posición, Kingdom Come Deliverance 2. Segunda posición, Hollow Knight Silksong. Primera posición, Clairoscure Expedition 33. Aito. Quinta posición, Absolum. Cuarta posición, Dispatch. Tercera posición, The Alters. Segunda posición, Monster Hunter Wild, que ni me acordaba que salió en 2025. Y primera posición, pero... Clair Obscur Expedition 33. Vale. Ya estamos con la primera, primera ronda. Pues voy pues... a decir, ¿puedo decir una cosa? Di. Me está sorprendiendo mucho escuchar tanto de Split Fiction, ¿eh? Pensaba que la gente lo había olvidado, pero me alegro escuchar que aún siguen muchas listas de aquí. Yo también. De hecho, mentalmente, porque las cuentas las ya las tenemos hechas, mentalmente ahora mismo estoy viendo dos que destacan mucho, claramente Hollow Knight y Expedition 33, pero Silksong es el que creo que más ha sonado después de estos dos. Split Fiction. Ah, vale. Split Fiction. Aparte de esos dos, Split Fiction es el que más está sonando, mira, sí. Luego al final contaré un dato de la Split Fiction. Algo que pasó en un momento con la Split Fiction. Ojo. Pues nada, venga, señores. Vamos a empezar ya con el podio. Así que, Ricky, tercera y segunda posición. Venga, que se ponen serias las cosas. Pues nada, y en tercera posición, como he comentado, que le he dado bastante juegos de miedo, pues puse Silent Hill F, esta nueva entrega de la nueva saga de Silent Hill, que ha vuelto y bastante mejor de lo que muchos esperábamos, ya de análisis en próximos programas. Pero vamos, que si estabas dudando en pillártelo o no, desde luego, mi recomendación es que te lo pilles. No me pareció que hubiera tantos combates como decían en muchos análisis, que era lo que echaba para atrás, sobre todo en la parte final. A mí no me parecieron tan excesivos, o a lo mejor iba con ese susto y cuando lo jugué no me pareció para tanto. Y nada, hay una historia bastante currada, muy, muy guapa, y que recupera parte de la magia de esta saga y que, hombre, con los miedos que teníamos de que fuera a volver y volviera mal, pues joder, qué bien por Konami, que han sacado dos grandes títulos en apenas 2 años, sobre todo en el tema de Silent Hill. Y ya en segundo lugar puse la Bower, un juego que también lo cogí con muchas ganas. Es de esos juegos, como le pasó a Alexis, que empiezas a jugar, te empiezas a enganchar, empiezas tú, y cuando te das cuenta ya es 20 y pico, 30 horas, pero que 20 o 30 horas te da este juego de cachondeo, la gente de Obsidian como siempre con su clásico humor, por lo tanto sabes que es un valor seguro. A poco que te llame la aventura fantástica, que no quieras algo tan complejo como King Deliverance con 2 o como se llame, ese nombre complejo que tiene ese juego. Y desde aquí pues mi reivindicación a este juego, que seguramente habrá pasado sin pena ni gloria por muchas listas de GOTY, pero que a título personal pues me ha gustado mucho, y desde aquí alzo mi puñito en alto con mi espada a este juego, para lavarlo lo bueno que es. Pues ya se ha puesto, empezamos ya con las cosas serias, Alexis. A ver, el tercer puesto, posición. No puede ser otro que Despelote, este juego ecuatoriano que narra la historia de un niño viviendo la primera clasificación en la historia de la selección de Ecuador a un mundial. Es una maravilla de creatividad, lo original. No lo original porque la jugabilidad sea algo nunca antes visto, sino cómo encaja el estilo artístico, esos recuerdos de cómo era Quito a través de los ojos, porque obviamente es un juego autorreflexivo, no se dice autorreflexivo, se dice autorreferencial del autor, que cuenta cómo lo vivió. De hecho, al final explica qué edad tenía realmente y cómo lo quiso encajar en otro sitio. Este juego lo analicé muy, muy, muy, muy, muy rapidito, porque es para un análisis muy corto. Es de esos que, no porque tenga un gran plot twist, sino que es muy recomendable jugarlo para entender de qué va, porque ver cualquier imagen es una putísima mierda, porque se ve así, es intencionado como se ve, y es una maravilla. La verdad que creo que entra en el top 3 porque va a ser uno de esos juegos que me voy a acordar siempre. Y en el segundo puesto, Doom Dark Ages. Justo antes que saliera este juego, yo estaba pensando que ya no me iban a gustar los Doom, porque el Doom de 2016 me aburrió mucho, me costó mucho terminarlo. Le eché la culpa que venía justo acababa de terminar de jugar el Titanfall 2 y me pareció que Titanfall 2 era tan superior a Doom que por eso no me había gustado tanto. Probé el Doom Eternal, no pude con él, me pareció pésimo. O sea, no pésimo como juego, sino pésimo Doom. Me pareció que no tenía los elementos de Doom, porque tiene otro componente estratégico, tiene otro, prioriza otras cosas muy distintas. Y con Doom Dark Ages fue volver a la esencia. Yo no disfrutaba tanto de sentirme el Doom Guy y esa sensación de poder, de superioridad y de acabar con todo el putísimo infierno a tu paso como con Doom Dark Ages. La verdad que me sorprendió, me encantó y es un juego espectacular, la verdad. Pues tomo nota. Quizás luego al final podemos hacer una sección rápida de menciones de honor, que en la mía entraría Doom, pero yo, por ejemplo, estoy al revés de ti. O sea, a mí este me gustó mucho menos que los anteriores. Yo estoy en ese grupo de gente que no ha entrado, porque es que para mí no está guay, pero no tanto. Pero bueno, Chuno, tú no, creo que Doom no va a estar en tu lista, pero sorpréndenos. ¿Cuál es en esa segunda y tercera posición? Pues justamente estaba pensando que creo que cada juego que está en mi podio es de un género diferente, pero es cierto, el Doom no está, pero porque por alguna razón nunca me he enganchado a estos juegos y lo he intentado, pero no, ya está. Así que bueno, pero está ahí la gracia, la variedad, ¿no? En que cada uno traiga lo suyo. Porque, por ejemplo, tampoco voy a jugar a juegos de terror. Ahí sí que antes tocó el Doom que el Silent Hill o el Resident Evil o cualquier otro de estos, así que ya está. Mi tercera posición, otro juego que le eché un vistazo a la demo durante el 2025, pero que pude jugar por fin al juego ahora durante esta pausa. Y me alegro de haberlo hecho porque no me convenció al principio, pero ahora ahí está, tercera posición, aunque nadie más lo conocerá, nadie más se acordará después de este programa, pero bueno, se llama Eric's Home Stolen Dream. Es un juego isométrico de sigilo que tiene cierta, bueno, tiene mucha historia narrativa, ambientado en una inventada ciudad llamada Eriksholm, y bueno, se supone que está ambientada también en la elegancia del escandinavo de principios del siglo XX. Ahí ya no me meto, es muy industrial y tal, pero mira, a principios de temporada pasada o a mitad, ya no me acuerdo cuándo fue, analicé el Commandos, el Origins creo que se llama, y lo dije que me acabo tocando los ovarios, me cansó mucho, las texturas, que se me hacía repetitivo. En cambio, y por eso creo que cuando empecé a probar la demo de Eriksholm me jodió un poco la experiencia así de isométrico y así un poco tipo estrategia a tiempo real. No es exactamente esto, no podéis compararlo con un Commandos, pero porque es mucho más simple, solo hay tres personajes jugables y cada uno tiene unas habilidades especiales, punto. No hay múltiples opciones como en otros juegos, pero creo que esa simplicidad más narrativa y, no sé, la mezcla de todo, y que es 100% sigilo, porque en lugar de si te detectan, no es que te hagan daño o te persigan, es que te llevan al último punto de el checkpoint en el que has estado, o incluso un poco más atrás. Entonces, realmente ha sido un soplo de aire fresco que me enganchó y para mí ha sido el salvador de este, bueno, medio salvador de género para este año 2025, por eso se ha merecido estar aquí. Y me enganchó, la historia me pareció muy interesante, creo que podían haber entrado un poco más en detalles, pero hey, para ser un juego así, hey, yo lo aplaudo, la verdad, y os lo recomiendo si os gusta así la estética. El estilo sigilo y tema isométrico. Y es verdad que te llena un poco cuando el personaje no está como por donde toca, por donde debe ir. No se puede explorar tanto el mapa, pero a ver, no puede ser perfecto. Ya está. Y la lástima es que como no tengo tiempo, este era uno de los 8 que tenía preparados de analizar para este año, pero bueno, es lo que hay. A lo mejor algún día. Bueno, pero nos acabas de hacer un mini análisis, la verdad, y la mar de completo. Bueno, mini, tú lo has dicho. Oh, pero me ha quedado bastante claro, ¿eh? O sea, te lo has explicado muy bien. Yo, bueno, sigue, sigue. Si alguien lo prueba, me gustaría saber vuestra opinión, porque al menos a mí, en serio, después de lo de comandos, y volví a probar el Shadow Gambit no hace mucho, porque tenía ganas de un juego así, de este estilo, y me pareció un poco pesado en comparación con este. Este se me hizo muy ligero y fácil de llevar, y le echaba unas partiditas así rápidas y para cada pantalla. No es muy largo tampoco. Pues eso, ya está. Le falta el saludo. Coño, cierto, perdón. Madre mía. Pero te he dicho que siguieras antes. Hostia. Vale, segundo. Bueno, será muy rápido. Es el Split Fiction. Como ha dicho bien, hemos comentado antes, un juegazo. Empecé la temporada pasada diciendo que era mi GOTY. Lo siento, se ha visto superado por el número uno, evidentemente. Ahí está. No lo voy a decir, pero es obvio. Pero un juegazo, y como bien has dicho tú antes, Ruedi, ojalá hubiera más juegos así en modo cooperativo, porque me están encantando. Esta gente ha encontrado la fórmula, pero espero que muchos más estudios animen, porque cada día veo más, tanto gratis como de pago, y los disfruto muchísimo. La verdad es que me gusta, no lleno solo, más que por el multijugador y todo eso, realmente lo de jugar con otra persona en la misma partida con diferentes opciones, incluso cambio de mando y de personajes. ¡Ey! La hostia. Y opino igual. Es posible que sea para mí también mejor que It Takes Two, aunque no dejo de pensar que me gustan ambos porque tienen diferentes características e historias, por supuesto. Pues sí, la verdad es que son tan muy chulos y además está guay rejugarlos cambiando el personaje. Exacto. Lo único que ya lo comenté cuando lo analizamos aquí, el problema fue de la visibilidad del puntero verde, que creo que el contraste de color es una mierda, pero bueno, es lo que hemos dicho tantas veces, no pueden ser perfectos todos los juegos, no pueden ser mi top 1. Sí, sí. No, porque tu top 1 ya estaba decidido, incluso saliera como saliera el juego. No, realmente no. No, es broma. Es broma, que ya lo sé. Bueno, pues me toca a mí. Tercera posición, Donkey Kong Bonanza. Ya lo analicé y dije que me encantó el juego. Es jugabilidad y diversión pura. Es Nintendo en estado puro, el demostrarte no hace falta una historia compleja, no hace falta darle mil vueltas. Si tú haces una jugabilidad a prueba de rocas, iba a decir, pues te sale un juego que es adictivo, es diversión, es el coger una banana más y lo dejo, y otra, y es que está tan bien diseñado, está tan bien escondido, tiene tantas cositas, es tan estimulante el cómo hacerlo, hablamos de juegos que son sandbox literalmente, ¿no? Que te dejan destrozar, crear, hacer, es un juego que es muy bueno, y rinde de maravilla, se ve muy bien. La única pega por lo que no está más arriba en esta lista, pues por la dificultad, porque me habría estado bien que el juego planteara retos superiores a los que plantea, que por lo general es muy divertido, pero habría estado bien que tuviera esos picos de dificultad, no digo en la parte principal, pero que hiciera como hacen los Marios, que cuando te pasas el juego tienes esa parte secreta que si la vas a buscar, que tienes que ir a buscarla expresamente, te la encuentras y te hace sufrir, y aquí no está, pero por lo demás... es un juego que me ha gustado muchísimo, quizá también la banda sonora flojea un poco, sí que el tema principal es bestial, pero dejando de eso, no es que tenga una banda sonora especialmente llamativa, pero ya os digo, es un juegazo y es eso que es diversión enfrascada en un juego, que es lo que también sabe hacer Nintendo. Y en segunda posición, pues traigo un juego que realmente me ha hecho dudar si ponerlo en mi primera posición. Yo también tengo mis juegos de nicho, ya traer el análisis. Estoy pegando botes porque hoy mismo he visto que han anunciado el DLC, que casi seguro va a caer de salida, y estoy hablando de Ninja Gaiden 4. Platinum Games vuelve, y vuelve cogiendo de la mano de Ninja Team, cogiendo una franquicia mitiquísima, y madre santa, qué puto juegazo han hecho. Para los fans del género es una maravilla, ya trae análisis, pero mantiene la esencia de lo que es un Ninja Gaiden, con toda la esencia de lo que tiene Platinum, un juego que da un control delicioso... rápido, no, lo siguiente, o sea, es que es de los juegos más rápidos, sino el más rápido que he jugado en mi vida, pero está muy bien hecho, me lo he pasado dos veces, tiene sus secretitos, tiene sus retos, el juego es lo que esperas de un hack and slash, la verdad, y es que no me puede haber gustado más, así que para cualquier fan del género, si no lo has jugado, juégalo, es bestialísimo, y ya os digo, me ha hecho dudar si poner en mi segunda posición, porque es que en mi primera posición, porque es que lo he disfrutado, pero que no veáis. Así que dicho esto, vamos con esa segunda y última tanda de nuestros oyentes para ver qué se cuece. No creo que vaya a escuchar Ninja Gaiden 4, pero bueno. No es así, porque nos falta todavía a Moniki y Charlie. Bueno, no es así. Bueno, da igual. Ahora que vas a saltar juegos a Chodón, me da que no voy a escuchar Ninja Gaiden 4 más. Pero alguien tenía que decirlo. Está bien, me parece como perfecto. Como el juego que he dicho tú, que ya ni me acuerdo cuál es el dicho tú, no. Pero bueno, sí. Eric's Home. El título. Igual te sorprendería que hay gente que lo ha votado, ¿eh? Sí, pues venga, dale. Venga. No, mentira. Perdón, estaba ahí. Vamos con lo de... No me acuerdo qué dije antes. Primero Charlie y después Moniki. No, creo que... Igual, uno de los factores no va a alterar a la lista final. Está bien, exacto. A Moniki, en tercera posición puso el Metal Gear Solid Delta y en segunda posición el Death Stranding 2. Creo pues que sí, es la primera vez que aparece, ¿eh? Vaya Kojimista, el macho. Creo que es la primera que aparece, pero el Death Stranding 2, ahí está en su segunda posición. Los de Charlie son Top 3, Donkey Kong Bonanza. Toma. Está, oh. Y en la posición 2, claro, me estoy preocupando, Edition 33. Con Charlie. Has coincidido con Charlie con un puesto de diferencia solo. Ah, no, en el mismo top. En el mismo. Sí. Me estoy preocupando. Cuidado. Y Expedition 33 en segunda posición, muy bien. Exacto. Y ahora vamos con Batiburrillo. Batiburrillo. Vale, tenemos a Raylin de grupo, que ha puesto en quinta posición Death Stranding 2. Ahí aparece por segunda vez. Mira, ya voy a salir. Cuarta posición Hades 2. Tercera posición Kingdom Come Deliverance 2. Segunda posición Hollow Knight Season. Y primera posición Clair Obscur Expedition 33. Pablo. Y Expedition 33 a partir de ahora, ¿sabes? A corta, no gastes tanta saliva. Sí. Iba a decir eso también, di Silson en lugar de Hollow Knight también. Vale, Silson, voy a decir Silson y Expedition 33. Di 33 Silson. Y así ahorras más tiempo. Silson y 33. Vale, Pablo, Blue Prince, aparece de vuelta. Mira. Cuarta posición, otra vez Hades 4 en cuarta posición. No sé cuántas veces está en cuarta posición Hades 4. Creo que está como 4 o 5 veces en cuarta posición. Tercera posición, Silson. Segunda posición, Ghost of Rotei. Primera posición, el 33. Vamos con Néstor Díaz. Quinta posición, Blue Prince. Cuarta posición, Hades 2. Tercera posición, Silson. Segunda posición, Kingdom Come Deliverance 2. Primera posición, Clair Obscur Expedition 33. Y lo dije vuelta con es que me sale solo. Es que los leo, es que como lo estoy leyendo, no me sale. Mi cerebro no puede tanto, hacer dos cosas. Claro. Eso no, soy monohilo. No funciona así. En la quinta posición perdón, que no dije ni quién era Adriano Bicho. La quinta posición, Ninja Gaiden Rageborn. Cuarta posición, Doom the Dark Ages. Tercera posición, es recién aquí aparece el volapito, el Valk Speed. En segunda posición, el Keeper. Y en primera posición, el Death Stranding 2. Otro cosimista a muerte. Saúl de Gamer, que le mandamos un abrazo. En la quinta posición, dijo Split Fiction. Cuarta posición, Doom the Dark Ages. Tercera posición, el Ender Magnolia. En segunda posición, el Silson. Primera posición, el 33. Y Luis Cercedilla puso en la quinta posición Mafia de Old Country. Cuarta posición, Mario Galaxy 1 más 2. Tercera posición, Death Stranding 2. Segunda posición, Donkey Kong Bonanza. Y primera posición, el Expedition 33. Vale. Aquí, bueno, lo del Mario, meter el Mario, no sé. Pero bueno, ya está. Ha entrado. Hombre, entra. Mario. Le doy la puso otro juego. Por ahí, que era otro remaster. El... No me acuerdo por qué. El Metal Gear. El de Charlie. Pero es un. Pues si entra Metal Gear, entra Mario. ¿Y tú que eres pro Nintendo criticando ahí? Venga, hombre. No, porque se está quedando con bronca que lo hubiese puesto él. Que lo hubiese elegido él. No lo he jugado. Te paga 60 euros por dos ROMs. No lo he jugado. No, y más cuando ya me gasté la pasta y tengo uno que... O sea, volver a comprar el Mario Galaxy otra vez en la misma consola... Ya caerá. Pero es que para la Switch 2 me para la 1, por lo tanto no es la misma consola. Rudy, pregunta, ¿hacemos alguna mención especial antes de la primera posición o largamos la primera posición directamente? Venga, vamos a hacer las menciones especiales y damos los gotis. A ver, Ricky, menciones especiales. No, ya comenté una que fue Doom the Dark Ages... También pues mira, nombraría... Lo aprovecho para sumarme yo. O sea, vamos, Doom the Dark Ages. ¿Por qué lo pones como mención especial? Yo, el juego me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo, pero me gustó más a nivel jugable los anteriores, pero yo destacaría que me ha gustado mucho cómo es un juego que facilita el completarlo al 100%. Yo me quedo porque a mí el Eternal no me gustó nada, no le tengo ese amor que le tenéis todos ustedes por aquí. El primero me gustó, el segundo no me gustó. Y este me volvió a gustar con la saga. Me gustó, ¿por qué? Porque le dio una vuelta a la jugabilidad de Doom con el tema del escudo. Es verdad que tiene los bichillos de los niveles del dragón, no me llegan a convencer tanto. Pero a pesar de eso, lo encuentro un juego bastante interesante y que si has tenido algún conflicto con los anteriores Doom, te puedes venir a este porque jugablemente no tiene nada que ver con los anteriores. Totalmente. Y otro que mencionaría sería el Keeper, por ser un walking simulator muy bonito en lo artístico, pero que entiendo que es un juego que tienes que conectar con él. Si no llegas a conectar tanto con él, pues sí, se te queda un juego bonito. Si conectas con él, pues te despertará una serie de sentimientos a la hora de jugarlo. Y como no fue mi caso, pues se queda también en mención especial. Aprovecha para también, si queréis, hacer mención de juegos que habéis jugado el año pasado, pero no son de este año, ¿eh? Mira, y por último, el que ya había comentado yo, el Wukong, que hubiera sido mi top 1. Lo considero un auténtico jugazo, a poco que te gusten los Souls, a poco que te gusten los hack and slash y a poco que te gusten los videojuegos, lo tienes que jugar una vez en la vida. Un juego de unas 40 o 50 horas que a mí me ha dado momentazos brutales, combates espectaculares, técnicamente es una pasada y a ver qué hacen. No sé si van a hacer un Wukong 2 o si van a meter con otro juego, pero ahora también de ese estilo. Esta gente, a ver qué desarrollan y qué evolucionan. La verdad que con el primero, para mi gusto, lo clavaron y es un juego que una vez lo coges, no paras de jugarlo. Totalmente. Tiene una pintaza increíble. A ver qué hacen. Alexis, menciones de honor. Menciones de honor. Tengo que decir uno que no lo he terminado, que lo estoy justo jugando en este momento, que estoy creo que un poco más de la mitad, que es el Shinobi, Art of Vengeance. Cuando lo termine, si mantiene el nivel que lleva hasta esta parte, se colaría tranquilamente top 5, top 4. No creo que llegue a top 3, pero hasta top 4 llega tranquilamente, porque es una salvajada de juego. Es espectacular. Mención de honor también para el Volapito, el Valex Pit, simplemente porque he decidido no entrar en esa mierda, pero me conozco y tarde o temprano lo probaré y me engancharé y estaré los próximos 8 meses jugando solo eso. Y por supuesto al Season. El Season merece una mención especial porque yo creo que como videojuego es mejor que igual mi top 5, 4, 3 y posiblemente mejor que mi top 2 como videojuego. Como videojuego creo que es algo espectacular. Simplemente a mí me generó muchísimo desagrado y no puedo poner en los GOTY un juego que me decepcionó tanto. Pero yendo a juegos de otros años, fue un año jugar muchísimo, rejugué muchísimo Half-Life 2, Age of Empires 2, el Portal, estuve rejugando a lo animal, pero si digo uno nuevo que haya jugado, que me haya volado la cabeza y que claramente entraría este top si hubiese salido este año, es el Prince of Persia Lost Crown, que fue de lo mejor que jugué el año pasado, pero es un juego que salió en 2024. Podcast de 2024, Botting precisamente. Podcast de 2024, exactamente. Vaya puto juegazo. Y mira que a mí me faltó uno. Di, Ricky, di. Que seguramente estás de acuerdo conmigo, el Marvel Comic Invasion. Tenemos que analizarlo, sí. Y muy buen juego para los amantes de los beat'em up clásicos en 2D. Te lo pasas en 2-3 horitas, te queda un sabor de boca. Ya lo pusieron en traducción en español para que te aprendas la historia. Y es una maravilla. Totalmente, lo he disfrutado mucho también. Tuno, tu turno, menciones de honor. Me habéis pillado intentando buscar juegos del año pasado, porque ahora mismo se me ha olvidado. Sé que cuando le envié la lista a Crono, cambié el último, porque realmente el Coira se merecía estar ahí, pero... No hay, no te preocupes. Yo te digo otro. Espera, dilo mientras tanto preparo yo el post-it aquí. Que así te doy tiempo para que pienses un poquito más. No, tengo aquí el post-it de los juegos que tenía que analizar y al final no tendré tiempo. Pero dale. Mira, rápidamente, dale, que lo analizamos también en la previa: el Chronos de New Dawn, sabía yo que había otro juego de miedo por ahí danzando y que me había olvidado. Un juego que a Mundi no Rodríguez me preguntó que qué tal estaba, le dije que bueno, sasa, que es en ese bajoncito que comentó en análisis, como un momento que hubo un bajón jugable y luego subió, y que también, pues oye, mira, dentro de lo que cabe, si eres amante del género, te gustan las ambientaciones estas futuristas, disruptivas, pues también vas a tener en cuenta si no te has jugado, como dije yo en su momento, a Silent Hill F, por ejemplo. Ahora te doy paso chuno, pero estamos de enhorabuena a los fans del, parece, el género de miedo, porque estamos grabando y mañana sale Resident Evil 9 y parece que tiene una pintaza gorda, gorda. Chuno, a ver, ya tienes el post-it en mano, ¿no? Sí, no, de hecho estaba por aquí. Nada, pues así de honor, el Bring It Home es un juego que en realidad es de seleccionar diferentes opciones, no sé cómo explicarlo. Es como una especie de ruleta en la que tienes que seleccionar las combinaciones para que tu personaje pase de pantalla sobreviviendo. Es igual, ya a ver si lo puedo hablar de otro día. El Wheel World, que es un juego de carreras de bicicleta, me pareció muy interesante, la hostia, muy vistoso. La verdad es que el low poly que tiene me atrajo muchísimo, pero aunque falla dentro de la monotonía repetición, más bien cuando llegas al segundo mundo, me pareció muy bueno y de las primeras veces que me enganché a un juego de carreras. Y a lo mejor Winterboro, que mucha gente está hablando de él, pero no me acabo de enganchar, pobrecillo, y al final los juegos de supervivencia y tal, aunque es muy mono, muy relajado, pero me canso enseguida. Y si os gusta los juegos así más rapiditos y que un poco me recordó al Limbo y al Inside, el Bionic Bay. Muy, muy... Vale, veo que estáis... Vale, os lo recomiendo. En algún momento es bastante frenético y me puso bastante ahí. Pero... Estos. Sí, para haber improvisado no está mal. Gracias al post-it. Donde esté el post-it, que se quite lo demás. Tengo la mesa llena de post-its, así que... Exacto, eso es lo bueno. Luego ya no sabes dónde cuál está encima de cuál, pero bueno. Exacto, y debajo del ordenador también. Sí. En fin, mis menciones de honor. Pues ya había dicho el Doom. Pues añadiré también que ha pasado por la lista de alguien el Zelda Echoes of Wisdom, que es entretenido. O sea, no está a la altura de lo que veníamos viendo con la saga Zelda en cuanto a la complejidad jugable que puedes conseguir mediante las sinergias de los elementos que permiten el mundo, que daba la sensación de que iba por ese lado, y sí que permite sinergias, pero se queda muy muy corto respecto a lo que veníamos viendo de los juegos tridimensionales, muy muy corto. Entonces es un juego entretenido y divertido, está bien diseñado, pero además de carecer de dificultad también, pues es mucho más comedido y pequeño de lo que podíamos esperar, ¿no? Yo esperaba algo un poquito más tocho por parte de Nintendo, sin dejar que está bien. Y... Pues yo eso lo sigo queriendo jugarlo, ¿eh? Si bajaran los precios, lo compraba. Y te lo recomiendo totalmente, o sea, lo vas a disfrutar, pero que bueno, ya. De los trailers yo esperaba más. O sea, por lo que se veía los trailers, a lo mejor mal pensando porque venía del Tears of the Kingdom y era de, buah, buah, esto es lo mismo, pero en pequeño, o va a ser equivalente. No llega tanto ni de broma, está por debajo, por desgracia, pero que no quita que sea bueno, esté divertido. Y luego juegos del año pasado, pues uno es que no puedo más que darle las gracias al señor Ricky Knight, que me insistiera en que lo jugara y que además me pasó la oferta para pillarlo con los DLCs, Alan Wake 2, mega juegaco, es una pachada, como especialmente como la parte final Remedy empieza a unificar su universo. Increíble, estoy muy dentro del nuevo Control y más viendo que es un hack and slash, eso tiene pinta de que van a ir por ahí los tiros, pero bueno, es un juegazo, es un buen juegazo, tiene ahí enganchado la historia, tiene mucha parte de survival, que es un género pues, que a mí también me gusta mucho técnicamente, está muy guapo. Y espera, recomendación de Ricky es justamente el Keeper o Keepers, el del faro. Muy, muy bonito y muy bueno. Recomendado, realmente. Ya está. Además, otra mención de honor que ha salido en varias listas. Y para cerrar, pues un juego que llevaba a muchísimo tiempo que tenía pendiente jugar la campaña, no el cooperativo, Portal 2. Ya me lo he pasado y también, juegazo. Me ha encantado muchísimo. Me ha sorprendido el doblaje, es bestialísimo. O sea, para la época de que salió, sigue siendo hoy en día el doblaje buenísimo. Cómo me he reído. Ingenioso. Bueno, ¿qué voy a decir de una de esas obras maestras atemporales, prácticamente, podríamos decir? Así que esas son mis menciones de honor. Así que venga, vamos a empezar con lo bueno, pero yo creo que nos vamos a adelantar. Primero, Charlie Yamuniki. ¿Cuáles son los gotis de Charlie Yamuniki? El goti Yamuniki es Claroscuro Expedition 33. El goti de Charlie es Death Stranding 2, otro Kojimista. Vaya Kojimista, madre mía. Pero al menos Yamuniki en algo sí que ha dejado de lamer los huevos a Kojima. Pues listo. Ahora se los laman los franceses. Sí. No lo digas así, joder, que nos vas a hacer sentir mal a medio podcast. El que no le va a lavar los huevos a los franceses me da que es Ricky. Ricky, ¿cuál es tu goti? Pues no podría ser otro que el Claire, que no, joder, los 33, que ni lo ha tocado. Será el único que no lo ha jugado, ¿eh? ¿Será? En todo lo que han dicho, muy poca gente no lo ha nombrado. El tutorial y no lo terminé. Pero no, yo es que Ricky. Yo es que ni el tutorial, o sea, ni lo he instalado, imagínate. Mira, uno que me gana. Yo he ganado, ni siquiera me lo he instalado. Nada, yo me quedo al final con el Split Fiction, tío. Un juego que le da una muy buena tuerca de vuelta a lo que presentaban en el anterior juego. Como bien comentaba Rudisi, los niveles finales son espectaculares. Me sorprende mucho la inventiva que tiene para ir en cada nivel que vas jugando a hacer cosas diferentes durante las 8 o 10 horas que te dura el juego. Y sobre todo también es un juego que una persona que se ajena a los videojuegos y lo ve, se queda flipando con todo lo que ofrece. Y que digas tú, hostia, eso también hay que valorarlo. Yo creo que este año, con respecto sobre todo a este juego, no se ha llegado a valorar todo lo que merecía. Al igual que hay otros juegos que mejoran la fórmula, como pudo ser los dos últimos Zelda y demás, y se ha valorado mucho eso. En este caso no, de hecho hasta lo han como penalizado, como diciendo, es lo mismo que el anterior. Sí, no, parte de la misma mecánica, pero el que haya diseñado todos esos niveles en la manera en que lo ha hecho y lo bien que engrana todo y la fumada final, que es la última parte, me parece increíble. Y yo, por lo menos por mi parte, aquí le pongo mi goti personal y le hago un llamamiento a todos aquellos a los que no lo han jugado. Que por favor, búsquense un colega o lo que sea, que encima tiene algo a favor, que es el pase amigo, lo pagas una vez, lo puedes jugar con mucha gente, muy pocos juegos lo hacen, y joder, es otra manera también de, en estos tiempos que el dinerito no nos sobra, pues poder comprarlo con alguien y disfrutarlo con múltiple gente. Te puedes comprar, Rudy se lo puede comprar, juega conmigo, juega con Baque, juega con su pareja, con su mujer. Y joder, tío, y va cojonudo con eso. Y también hay que reivindicarlo, tío. Las cosas buenas, que siempre nos quejamos de lo malo, pero cuando se hacen cosas buenas, hay que decirlas también. Así que nada, no os como más la oreja, Split Fiction, mi goti. No puedo estar más suscribir tus palabras respecto a lo que es esa crítica de más de lo mismo. Digo, joder, es mucho juego, son más de lo mismo. Y más de lo mismo no repite absolutamente ninguna mecánica per se. Repite los conceptos de las mecánicas de cooperación, pero mecánica per se no repite ninguna. Y lo que dices, es variadísimo el juego. Y eso, y no me quiero repetir porque ya lo he dicho. Las fases finales la gente las tiene que jugar. Porque es que si no las juegas no te das cuenta de la genialidad que hay detrás. Pero dicho no, esto, no solo jugar, rejugar el juego cambiando los personajes. Porque ahí también cambia. Sí, porque te cambian las mecánicas, la forma de jugar. Es que el juego al final es lo que tú también comentas, uno de lo juegas con una chica, luego te cambias al otro y lo que ya habías vivido lo ves desde el otro punto de vista que hacía tu compañero. Y también ahí te cambia hasta los puzzles y la forma de interactuar con ellos te cambia totalmente, porque tienes otros poderes, tienes otras historias. Y el haber hecho eso de forma totalmente en la cual no repitas, que muchas veces nos pasa con los juegos, es que es un poco repetitivo, es que coge esta mecánica y abusa de ella. No, no, en este caso no, son todas situaciones totalmente diferentes, mecánicas diferentes, idas de olla brutales. Y también hay que comentar que el final es un final muy digno y muy bueno también, ¿eh? Mira, el que diga que es repetitivo y el que diga que es una copia del anterior juego, mira, que se lo digan a los de los FIFA, ¿vale? Y no tiene mecánicas malas, o sea, tiene mecánicas mejores, muy buenas, buenas, pero no hay ninguna mala que digas, buah, esta fase es un tostón con esta mecánica. No, hay algunas que son que dices, buah, estas son la polla, pero todas son buenas. Bueno, pues ya hemos comentado muchísimo Split Fiction. Señor Fares, por favor, no tarde mucho en sacar otro juego. Alexis, coméntanos, ¿cuál es tu GOTY? Estamos ya, este es el momento crítico, ¿no? En el que sí. Estábamos hace años, hace una temporada, os habíamos dicho, ahora Alexis va a decir Silksong, y en vez de eso va a salvar a unos franceses. ¿Quién te lo habría dicho, eh? Es una noche justísima en cierto modo. Estoy traicionando totalmente el estilo en el que siempre votaba un juego que era diferente al juego del resto de los compañeros de podcast. Votaba un juego que era un poco, quizá no tan valorado por la industria. Y sobre todo porque uno tiene una francofobia que no se forma de un día para otro, va creciendo, ¿no? La francofobia no es que un día ves a un francés o escuchas ahí a un francés que va por la calle y dices, ¡wow! Ahora tengo francofobia. Es un trabajo de años, y todo ese trabajo, que fueron años y años, ladrillo a ladrillo, se me vino la mierda por la gente de Clair Obscur Expedition de D3, haciendo un estilo de juego que no juego, un género que abandoné hace muchísimos años. Combates por turno que cada juego me cuesta. Bueno, el ejemplo más claro fue el Sea of Stars. Estuve 3 años para pasarlo. De las pocas ganas que me daba jugar a un juego de turno, de las pocas ganas que me daba jugar un juego RPG con. Sí, no es JRPG ni ese ni este, pero se entiende la inspiración, ¿no? Entonces, que un juego así, con todas las de. La de no gustarme, con todas las de no interesarme, con todas las de la que no sea impactante, termine mi top 1, es porque es de los mejores RPG que he jugado en mi putísima vida. Es una historia impactante, una narración espectacular. Es un juego que hace cosas mal, pero siempre la compensa con otras 20 que hace muy bien. El diseño de los personajes es excelente. Ya hemos hablado muchísimo, de hecho me fui con la gente de Eres Gamer a hablar una hora y algo solamente de ese juego, que se hizo un especial de solamente la Expedición de D3, y bueno, la verdad que ponerlo en cualquier puesto que no sea el 1 estaría mintiendo descaradamente. Jo, chaval, sé que los huevos han acabado bien limpios, ¿eh? Aquí sí, decía huevos franceses, a ver si los cascamos bien. Ruedi, estás muteado, querido amigo. Perdona, es que me estaba partiendo la caja. Que te he visto muy inspirada, Chuno, así que nada, te toca. Tú sí que no has fallado, tú no has sucumbido ante los franceses y tú has hecho buenas las encuestas, ¿no? Tú, cuéntanos, ¿cuál es tu GOTY? Primero que todo, dejadme decir una cosa. Crono, no hay ninguna vergüenza. A ver, cada uno le gusta lo que le gusta. Yo un año también metí, bueno, al Tears of the Kingdom en mi top 3. Sorprendiéndome. Vas a comprar Nintendo con franceses, a la porra, me voy de aquí. No, pero quiero decir que todo es válido, y está, y punto, no hay ningún problema, ¿vale? Que quede claro a todo el mundo que no se trata de mainstream o indie, al final, y sí, sigo sin considerar indie al 33, yo no pienso ni decir su nombre entero, porque aquí llega mi top 1, y sí, por supuesto, ya no solo es porque lo estaba esperando, sino porque para mí ha sido la reafirmación de que, bueno, este equipo australiano para mí es que no tiene comparación. Mira, ya ni los Ori les llega a la suela, toma, de los zapatos. El Hollow Knight Silksong me ha robado el corazón. Los momentos de frustración se convierten en placer puro, que es increíble la contradicción. La profundidad de Hornet, de cuando completa su diario, los detalles de cada sitio de los personajes después de cuando haces el modo a cero con partes diferentes de la historia, los speedruns que parecían imposibles y las llegas a hacer porque todo cuadra, es que todo funciona, es que encima iba a decir justamente una máquina mecánica aquí, no, es que justamente tenéis eso, a los, bueno, Cox, sí, a los bailarines mecánicos. Es la banda sonora, todo. Ya está. No voy a mentir, en algún momento fue muy frustrante, pero es eso, es al final hasta que hace clac. Y aquellos que lo hayáis dejado, yo solo me quejé de la gente que tenía el hype sin saber a dónde se metía. Porque a algunos les puede gustar, a otros no, y ya está. Pero por favor, informaos. Porque así es como se gana criterio. Y ya está. Y sobre todo, jugad al primero, porque si es mucho más cuesta arriba. Yo creo que es un juego que está pensado para gente que se pasó el Hollow Knight. Yo he conocido gente... Sí. Ah, qué cabrón. No, pero he conocido gente que ha ido directamente al segundo y les ha gustado y les ha funcionado. Incluso gente que el primero se perdían, se les hizo un poco largo al final, tantos finales y todos o tantos detallitos, y el 2 les encantó y lo llegaron a perfeccionar. Así que no se sabe nunca. Sí, por favor, jugad al primero, más que nada para introduciros, pero... No hay ningún problema porque hay gente que no le funciona el primero y el segundo, que es más así, más dinámico y con más opciones y tal, pues hay gente que le funciona, gente que no, ya está. Y si no, idos al 33. Pues nada, las bolas australianas las ha dejado limpísimas la señora Chum. ¿Yo? Madre mía, brillantes. Relucientes. Pues nada, me toca a mí... También caer en esa vergüenza de tener que alabar a los gabachos, no diré ni franceses, no, se merece que les diga franceses, qué cojones. Esa gente se merece todo eso y más. Se merece todo eso y más, sí. Expedition 33 es un juego que, para mí, ha estado reñido con Ninja Gaiden 4, son juegos totalmente distintos, pero al final, este juego lo tiene todo. O sea, Ninja Gaiden hay cosas que no tiene y Expedition 33 tiene... A nivel artístico le da mil vueltas. A nivel jugable es un juego que me gusta mucho. Y cómo han dado ese giro, haciéndolo el juego mucho más dinámico, haciéndolo que al final también tengas que tener esos timings que puedes tener en un hack and slash, por ejemplo, con algún guiño y todo de algún personaje jugable a los hack and slash. Es una maravilla. Es un juego que te permite, por habilidad, pasarte un combate aunque no tengas un nivel, cosa que no había visto en mi vida en un juego de este estilo. Y eso me voló la cabeza. Y está muy bien diseñado. Puede ser un poquito lioso al principio, pero es muy original el sistema de pictos y luminas para crear builds que pueden ser locuras y muy distintas estrategias para fomentar el juego. Yo soy de los que narrativamente no me llamó especialmente. O sea, tiene una historia que está chula, mola mucho cómo la explican, pero no soy de las personas que me ha volado la cabeza ni que haya conectado, no. O sea, cumple bien, pero no me parece la cosa más loca del mundo. Sí que me ha tenido en vilo durante muchas partes, pero luego al final pues no es eso que diga wow. Pero el conjunto que tiene el juego es bestial. Ya os digo, jugablemente para mí es lo más importante. Me gusta mucho que el juego es bastante directo. Sí que luego te deja explorar, pero es un juego que en buena parte es bastante directo. No te hace tampoco dar muchísimas vueltas. La banda sonora es una locura. Que al final también es otro aspecto que otros juegos... También es importante mientras vas jugando, pero es que cuando te dejas de jugar y lo sigues escuchando y lo escuchas una y otra vez, es brutal. O sea, tiene temas que son impresionantes, como mezcla la ópera con el rock... Es una locura. Es un juego completísimo que destila amor por el género. Se nota que la gente que hay ahí detrás hacen esto porque les gusta, porque lo conocen muy bien y saben lo que querían. Y ves ese origen que tiene del JRPG más puro y cómo le dan ese cambio de vuelta para hacer lo suyo con su idea jugable, con su idea artística, que encaja perfectamente. No, Francia no está metida con un cazador, sino que está metida con total naturalidad y encaja perfectamente. Con lo cual, bueno, no puedo más que rendirme y ante este juego, ante este estudio, y alegrarme de ver cómo precisamente no hace falta un presupuesto millonario para hacer un multimillonario para hacer un juego. Este juego tiene un apoyo detrás, como he dicho, no es un indie, es un juego que tiene un presupuesto detrás muy grande. Pero no está. Pero está un orden de magnitud de lo que pueden por debajo de lo que podemos ver en las superproducciones. Y aún así, ha salido un juego que es muy redondo en prácticamente los aspectos. Y que el endgame también que tiene. Si tú quieres ir a por más cosas, luego cosas de dificultad extra, las tiene cosas muy complejas que te pueden volver loquísimo. Nada, eso. Juegazo. Mi GOTY. Así que nada, con todo esto, pues queda saber, sumando todos los puntos, cuál va a ser este año el GOTY de Indie Podcast. Así que haga un top 5, desde el quinto al primero. Sí, claro, por supuesto, claro, por supuesto. Es más, voy a ser el de los oyentes, el nuestro y después el general. Bueno. Porque hay chicha. El dato curioso, que lo van a ver por cómo quedó, en un momento en el que iba cargando las votaciones, el puesto número uno, el del GOTY, que todos sabemos que no es por las veces que lo hemos nombrado y las veces que lo hemos mencionado, fue la Split Fiction. Split Fiction fue el GOTY de Indie Podcast y de la tabla general fue el Split Fiction, el GOTY durante unos momentos hasta que se terminaron de cargar los puntos. Pues se lo merecería, Yo sigo diciéndolo, se lo merecería. No me desagradaría, no. Habré puesto el primero. Vamos con los oyentes. No he dicho lo que me había dicho. El top 5. Para los oyentes, el Death Stranding 2 ocupa la quinta posición. El puesto número 4 es Kingdom Come Deliverance 2. El puesto número 3, Hades 2. El puesto número 2, Hollow Knight Season. Y el puesto número 1, Clair Obscur Expedition 33. Para los oyentes, casi la terna completa de los GOTY de este año, de la celebración de los GOTY. Están todos los juegos que han sido... ¿La diferencia entre el primero y el segundo? Tengo que volver para los números. No te preocupes, sigue. Era para los oyentes, no me acuerdo cuál era el... Entre el primero y el segundo me habéis dicho, ¿no? Para los oyentes... Sí. Sí, una diferencia notable. 49 contra 30. Sí. Una diferencia grande para los otros. En el nuestro, que no se note la Nintendada. Top 5, Donkey Kong Bonanza. Que no se note Lex Luthor. El top 4, hemos llegado a Bowen. El Above ha llegado a puesto número 4. Toma. Puesto número 3, que no se note lo Kojimista. Hemos llegado con el Death Stranding 2. Puesto número 2 ha quedado el Split Fiction. Vale. Y puesto número 1 ha quedado el Clair Obscur Expedition 33. ¿Vale? Entonces, de programa. No ha quedado ninguna duda. Ya sabes por qué Chulo no va a aparecer toda la temporada. Exacto, ahí lo veis. Porque el nivel aquí, de verdad, qué asco dais. Pero si te dirías que estás contenta del Split Fiction. No, sí. Estoy de coña, realmente. Estoy contenta de ver Split Fiction ahí. Yo lo dije a principio de temporada hasta que llegó el Silksong. Era mi GOTY. Pero me lo jodieron los australianos. Podían haberse esperado un año. Y ahí insultarías a GTA. Sí, bueno, no te venías de un año más, la verdad. No, eso me ha costado no sé cuántos años terminar el GTA V. Así que me das de... Yo lo estoy jugando, de hecho. Porque nunca lo terminé. Yo lo terminé recientemente, no te creas. Vale, vamos al general. Entonces, el general ya sabemos cuál es el puesto número uno, no hay ninguna noticia. Fue el puesto uno de IndiePod, que es el puesto uno de los oyentes, que es el Expedition 33. Así que las sorpresas son los otros. Puesto número 5, Hades 2. Vale. Es que ha quedado dentro del quinto puesto. Puesto número 4, Death Stranding 2. Vale. General. Hostia, yo habría dicho. Y el puesto número 3 lo tiene mejor. Split Fiction. Llegó al puesto número 3 de la general. Entra al podio de Bien. Me gusta. Y puesto número 2, uh-huh. Hollow Knight Silksong. Eso sí que es una sorpresa para mí. No, lo esperaba. Cuando íbamos leyendo lo de los oyentes, hubieron... Sí, de hecho, hubieron dos que lo pusieron puesto número 1. Y hubieron algunos que lo pusieron... Dos o tres que también lo pusieron... Tres que lo pusieron puesto número 2. ¿Qué diferencias hay de puntos entre el primero y el segundo? Me estás matando. En nuestro caso, en nuestro podcast, el primero, que fue el Expedition 19, el Split Fiction 12. ¿Vale? Uy, al palo. Ostras. Y en el general está el primero, que fue el Expedition 68, y el Silksong 35. Bueno, no, pues no sí sé. Que fue unánime, ¿eh? Wow. Sí. Fue bastante bien. Es que hubieron muchos que lo pusieron en el puesto 1. Entonces ahí sumaron. Se sumó mucho. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votaciones de puesto 1 para el Expedition 33. Y hay tres del season. Sí, sí. Pues nada, que como podemos ver, el mayor premio que se puede llevar el estudio del 33 es el de Indie Podcast, el GOTY Indie Podcast. Efectivamente, ahora sí puede, ahora programa sí en el que siempre estando de la mano de los franceses, pues, pueden estar satisfechos que si les hemos votado porque lo han hecho muy bien. Pero si ese juego lo jugaste porque te viene en el Game Pass, si no, lo hubieras tocado. Pues, vale. Mira, además puedo decir que está grabado. Ya cuando se enseñó que fue en una conferencia de Microsoft, fue la primera vez que salió, ya dije, hostia, me ha llamado la atención y mucho. Y fue de los pocos que le estuve haciendo seguimiento. Y la había jugado, y me lo había comprado este con rewards. Me lo había comprado. Lo pasado todos son compras. Hostia, me la suda olímpicamente. No me interesó nada cuando lo vi. Pero fue tanto el ruido de gente de la cual conozco sus gustos y su criterio. Que dije, bueno, pago unos mesecillos del Game Pass para jugarlo. El mejor Game Pass pagado en mi vida. Y eso que fue el más caro que pagué. Tengo una pregunta. ¿Alguien del podcast pagó por él? Yo no sé si lo tengo. Yo como lo tenía en Game Pass, lo tengo. ¡Viva el GOTY de Indie Podcast! Ya te dije yo que todo esto lo cogieron porque era gratis. Sí, empiezo a pensar esto, Los juegos que más me gustan de Game Pass después me lo compro. Tendría que fijarme si lo compré ya o si todavía está en deseo. Eso tiene un deseo más grande. Hasta que salga 10 euros no te lo compro. Exacto. No. Aparte, y el Ready, hasta cero, yo vamos, pagué los 20 pavos. Otra cosa. Bueno, que Ready se va a comprar el DLC del Ninja Gaiden sin tener el Ninja Gaiden. Me conecté a otra tienda para comprarle aquí para poder activar una Steam porque estaba todo caído. Vale, está ya. Y después soy yo la tacaña, chavales. No, no, yo pagué por mi GOTY. No es la única catalana, que buscas Digi. No, pero no era para tener descuento en el season, era para poder comprarlo. Estaban todas las tiendas caídas. La única forma fue comprarlo por como hice yo. Yo me lo compré por GOG. Y mira, por lo menos ha quedado en Europa el dinero. Bueno, mentira, se ha ido a Australia, pero bueno, ya me entendéis. Sí, sí. Bueno, señores, venga, que ya muy tarde, hoy es el primer programa de temporada, intentaremos acabar más tempranito a partir de ahora, pero vamos a despedirnos, como es costumbre cuando hacemos el GOTY, pues con qué es lo que esperamos, que estamos esperando este año, qué jueguico es el que tenemos bajo el radar o qué jueguicos tenemos bajo el radar. Así que, lo primero, Alexis, un placer enorme tenerte aquí una temporada más, un placer enorme compartir contigo esta nueva temporada. Es verdad, Rikis, perdón. No, ahora termina con Alexis, a mí ahora no me metas ahora. Que ya, hostia, tío, ya. Es que ya es muy tarde, tío. Yo también estoy petado para que veáis. Si que esperas para el año que viene. Y estamos empezando. Es que me estaba quedando con el que sé que va a estar toda la temporada conmigo. ya está haciendo planes a futuro. No, ya está haciendo planes a futuro. Primero nada, aprovecho para saludar, agradecerle mucho el esfuerzo. Cada programa esta temporada va a ser un esfuerzo, así que ténganos paciencia, vendrán años mejores, o no años mejores, pero años con más tiempo, lo cual no significa ni una cosa ni la otra. Vamos a intentar. ¿Qué espero para este año? A nivel videojuegos... ¿Qué juego tienes bajo el radar de este año que se lanza este año que quieres jugar? No, me interesa. Eso ya lo has dicho al principio del programa. O sea, el GTA 6 lo jugaré, llegado el momento. Aparte, el GTA 6 no sale este año en PC y no me lo voy a comprar para la Play, no me voy a poner a jugar en el juego en la Play. Y mucho menos para la Xbox porque tengo la Series S que es digital y seguramente no va a ir en Series S. Entonces la verdad no creo que este año no tengo particularmente ningún juego en el radar. Lo único que tengo en el radar es un tráiler, un teaser. Lo único que tengo en el radar. Aparece un teaser y yo ya soy la persona más feliz del putísimo planeta. Así sea como la gente esa que vio Elder of Scrolls 6 hace 4 años atrás y nunca más se enteró ni vio una captura de pantalla. No sé hace cuánto fue el T6. Pues que... El famoso de las nubes del T6. Ya tiro otros 10 años más. Es lo único que le pido a Valve. Un teaser de... Igual. Nada que, es más, que use la misma fuente del Elder Scrolls, pero que ponga otra cosa. Muy bien, si se lanza con una máquina nueva también estarás contento. Ahí lo dejo, para que lo quiera entender. Ricky, disculpa, que estoy muy cansado, pero oye... el placer no puede ser más grande de compartir 17 añazos contigo, la verdad, es increíble. Cuánto tiempo, cuántas cosas, y pues estoy, no puedo estar más contento de tenerte aquí para empezar la temporada. Es una pena que no vayas a estar a partir de cierto momento, pero pues obviamente, me alegro un montonazo por ti. Al final acabará apareciendo. Luego acabarás apareciendo, pero no puede ser por un mejor motivo, así que me alegro muchísimo por ti. Un fuerte abrazo y nada, dinos, ¿qué tienes bajo el radar para este 2026? Pues mira, yo para este 2026 tengo el Metal Gear, el Elder Scrolls, la traición de la segunda era y la tercera temporada de Final Gear. Eso en juegos de mesa, ¿vale? Para que te sitúes un poquito. Y ahora lo que nos interesa a nuestros oyentes, te voy a decir un top 3 rápido y fresquito. Un juego que sale mañana, pasado mañana o cuando nos escuchen los oyentes habrán pasado una semanita, es Requiem de Resident Evil. Ha salido muy bien. No sé cuándo lo podré jugar, pero bueno. Cuando le eche el guante, pues lo voy a disfrutar como un enano. Me voy a quedar también con el Fable. Como no, ese último tráiler que nos pusieron a mí me ha ganado por entero. Y más con el estudio que está detrás. Seguramente sea, cuanto menos, un juego divertido. Y yo ya con eso ya tengo más que suficiente. Y por último, y como no, que no sabemos si al final saldrá o no, el majestuoso, magnífico e inconmensurable Grand Theft Auto 6, que nos va a reventar a todos por todos lados. Así que eso es lo que yo espero, va a ser top 3. Ya uno lo tenemos cerquita y tocará disfrutarlo. Saldrán muchos más juegos, muchos más tapados, muchos más juegos indie, de cualquier género, y los acabaremos disfrutando igualmente. Y lo importante es que estemos aquí para contarlo. Efectivamente. Y nada, Juno. De verdad, también no sé cuántas temporadas llevamos también contigo, me lo decías al principio, también un montonazo, intermitente, siempre estamos encantados de tenerte por aquí cuando puedas y quieras volver a pasarte, para mí que hayas podido estar aquí para empezar la temporada ha sido un puntazo, así que un fuerte abrazo, aquí puedes volver cuando quieras y puedas, y si tienes algo bajo el radar para este próximo año, pues es el momento. Pues primero que todo, sí, en junio o julio hará 9 años. ¿Cómo ya? Manda huevos, la verdad. Y empecé justamente para hablar de las Gaming Ladies con un micrófono de mierda. Y después con mi primer análisis. Fue... todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿Te has cambiado de micrófono? No, sigo con el micrófono que me compré meses después de empezar con vosotros. Así, así va. Pero bueno, algún día me compré algo mejor. Pero. Irónicamente, empecé mi vida en Indie Podcast analizando el Hollow Knight. Y hablamos del 2017 de eso, ¿eh? Así que, como veis, el amor sigue ahí. Defendiendo hoy el Silksong, ¿eh? Ahí, ahí. El secundón, no como, no como el traidor de Alexis. Se lo recordaremos siempre, tío. Da igual, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo. La mención no de honor, que era todo lo que le podía dar al juego. Todo lo que le podía dar el juego se lo dio. Hasta mucho fue, hasta demasiado cariño le diste. Exacto, con lo que has dicho de él. Con lo que, como te ha dejado el culo, tío, yo no le he dedicado ni palabras bonitas. Joder, entre huevos y culos como estamos hoy, ¿eh? Indie Podcast. Exacto. Bueno, volviéndolo de este año, cruzaremos los dedos para que no me hagan esperar hasta 2027 o 2028 o tal. El DLC, por supuesto, de Silksong, que ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sea of Sorrows, creo. No, se llama Hollow Knight 3. Se llama Hollow Knight 3. Pablo, sí. No, ese es el tercero. El tercero es Hollow Knight Pablo. Exacto. Hostia. No, pero espero que llegue el DLC. Pero mientras tanto... Y voy a... Este ya lo llevo... le llevo echando vistazo ya desde antes de que saliera en el programa de los... O el espectáculo de los GOTY, el Out of Words. Un juego de diseñado por Kong Orange. O no sé si se pronuncia Kong Orange. Wildfly. Y que está basado en la idea de Morten Sonnergaard. Que es de aquí de... Son de aquí de Aarhus. Perdón, Aarhus, Dinamarca. Perdón, no tenía... Lo siento, es la costumbre ya. Y la verdad es que tengo muchas ganas, hablando justamente del Split Fiction, es un cooperativo, esta vez en stop motion, y espero que lo que llevo viendo ya desde hace un tiempo sea lo que se refleja, y con un poco de suerte se aplazará el DLC de Silksong y podré hablar del GOTY 2026 de Out of Words, al contrario de lo que pasó con Split Fiction. Perfecto. ¿Y tú qué? Yo voy. Lo primero es enviar un fuerte saludo a Muniki y a Sir Chal, que me da que los dos van a estar también como Ricky con ese Resident Evil 9. Me incluyo yo también. Estoy con los dientes muy largos por este Resident Evil 9. Pero tengo otros jueguitos que también me han llamado la atención. El nuevo 007 First Light tiene muy buena pinta, lo que he visto. Me llama mucho la atención. Forza Horizon 6. Me han gustado mucho los últimos dos, así que yo creo que este también me va a gustar mucho. Tengo curiosidad por el Pragmata. Tengo que ver cómo saldrá. Control, el nuevo Control, no me acuerdo cómo se llama. Control Resonance. Bueno, tengo muchísimas ganas. Seguramente, no sé la fecha de lanzamiento, a ver si sale a tiempo para que lo podamos jugar, señor Ricky Knight, el remake del Halo, pues estará chulo volver a jugarlo. A tú lo que te quieres pasarte en modo ultra difícil porque ese juego me lo sé de peapa. Efectivamente, porque si lo tengo que jugar en modo ultra difícil con Baki y con Marta, es que no paso de la primera fase. ¿Y qué me queda? Ah, sí, y el nuevo Yoshi tiene muy buena pinta. ¿Y el nuevo Mario o el nuevo Zelda que va a salir este año? ¿No te lo vas a pillar? Ojalá solo salen Mario y Zelda. Poco se habla de todos los Zelda que salen todos los años en Nintendo, ¿eh? Ojalá saquen un Mario y un Zelda, pero no están ni anunciados, así que... Madre mía, la Switch va a sacar humo este año. A mí se me pasa. Lleva sacando humo en los últimos 7 años, pero bueno. Mira, fuera bromas. Tengo que hacer ahora un análisis muy a fondo de rendimientos, porque estoy tentado de comprarme el Resident Evil en la Switch 2. Básicamente porque solo tengo tiempo para jugar entre semana, en el tren mientras voy. Y digo, pues piéntelo ahí. Dicen que no está tan mal, ¿eh? Por eso mismo. Mirando, dicen que va a finir. Me he jugado a la demo del Final 7 Remake y me ha volado la cabeza de cómo se ve en Switch 2. O sea, no me es esperaba que para nada. Lo juego en el Steam Deck completo el juego. Y se veía mil veces mejor en el ordenador, pero al final la comodidad de ir jugando en la cama, ir jugando en cualquier sitio... Son FPS y gráficos, es el precio, pero lo tiene. Es que el Resident Evil va entre 45 y 60, es lo que estaba viendo. Es que eso es lo que me ha volado a la cabeza, que en Switch 2 va así. En fin, ya os diré. La generación de consola va a 60 fino, pero bueno, cada uno se consola con lo que tiene. Obviamente, es el precio de jugar en el tren, tío. Vamos a lo mismo. En fin, señores, hasta aquí este primer programa de la 17ª temporada. Como ha dicho Alexis, vamos a luchar por darle, tenemos muchas ganas. Yo por mis santos cojones que la termino y empiezo la número 18 para poder beber en directo, eso ya lo digo. O sea, con 18 años se nos permite eso. Entonces, por mis santos cojones que a la 18 llegamos. No sé cómo va a salir, pero lo vamos a hacer. Y va a ser un placer hacerlo acompañado de vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí una temporada más y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao.